canta y baila, nunca dejes de bailar. Chica enamorada de la vida, tú me haces suspirar. Siempre estás alegre y causando sensación. Eres feliz y yo sueño con tu amor. De tus caricias soy el dueño. Tú eres la chica de mis sueños. Y baila, nunca dejes de bailar.